Muy buenos días para todos. La situación de Alberto Fujimori se complica con nuevas revelaciones que inexorablemente van a tener que ser asumidas como referentes por la Corte Suprema de Chile. En la investigación que se le ha seguido a Camilla Terulla, el secretario de Fujimori, un hombre olvidado y un nombre olvidado por muchos, Camilla Terulla ha revelado, entre otras cosas, que fueron retirados del Norbank 20 millones por la señora Rosa Fujimori, y que esos 20 millones de dólares, me olvidé precisar, de dólares, fueron convertidos en certificados bancarios, necesariamente anónimos. Menos del 10%, ha dicho Camilla Terulla, de las donaciones a Apencay, menos del 10% fue a parar a los niños pobres. Y los libros de contabilidad de Apencay, la sociedad que se creó para recibir donaciones para los pobres del Perú, donaciones que venían desde el Japón, los libros de contabilidad se los llevó Víctor Aritomi al Japón y nadie ha podido acceder a ellos. Montesinos vio, en este mismo juicio lo ha declarado, cajas con dinero en Palacio de Gobierno, y esas cajas eventualmente las vio en manos de Pedro, de Juana y de Rosa Fujimori. Susana Iguchi ha confirmado que ella se enteró del tráfico de donaciones perpetrado por la familia de Fujimori el 3 de abril de 1992. No olvidemos que 48 horas después se dio el golpe de Estado, el 5 de abril. Pero ella denunció esto el 2 de abril, apareció en la prensa el 3 de abril, y el 5 de abril vino el golpe de Estado. Ahora, César Lévano ha publicado una columna importantísima en la revista donde él escribe mensualmente, que es Agronoticias. Muy bien, en esta columna César Lévano nos recuerda, en algunos casos nos revela, un hecho extraordinario. El general Luis Alatrista Rodríguez, dice Lévano, uno de los valientes que se batieron por el Perú en la guerra con el Ecuador del año 95, encontró una vez en una zona liberada por las tropas peruanas una granada que decía fabricada en Chile. Por supuesto que lo que hizo el general Alatrista Rodríguez fue de inmediato entregársela a quien era el comandante en jefe, el presidente del comando conjunto, el señor Nicolás Hermosa de Bari. Muy bien, Nicolás Hermosa de Bari se la entregó al presidente de la República, y el presidente de la República no denunció a Chile por este abastecimiento traidor y repugnante. Chile, garante del Tratado de Río de Janeiro, estaba dándole armas al Ecuador, nuestro enemigo. Y en la batalla esta del falso Tihuinza, cuando se recuperó esa tierra, el general Alatrista encontró la granada. Ahora, dice Lévano, el jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, el falso peruano Alberto Fujimori, decidió callar el asunto. Alega que lo hizo para no enturbiar las relaciones con un garante del protocolo de Río de Janeiro. En realidad, por eso precisamente había que denunciar la actitud de Chile, destinada a matar peruanos y buscar la mutilación de nuestro territorio. Y Lévano se explica así por qué Chile lo está tratando con esta benevolencia. Y es lógico pensar, es lógico recordar que Chile se libró de una denuncia internacional que le hubiera costado mucho en imagen y muchísimo en diplomacia si Fujimori hubiese actuado como peruano y no como el japonés traidor que siempre fue. Podría haber sido chino traidor, bengalí traidor. No estoy diciendo que los japoneses son traidores per se. Él, específicamente, fue un japonés que nos traicionó. Muy bien. Y entonces ahora viene la retribución. La retribución. El tratado del 99, que fue felón para el Perú, y el recuerdo del 95, y la apertura de los mercados peruanos a todos los capitales chilenos, sin consideraciones estratégicas. Bueno, todo eso lo está cobrando ahora Fujimori en la clase política de Chile y probablemente en el juzgado de Chile y en la Corte Suprema de Chile. Con lo cual, debo decir, después de una reflexión, que ahora sí me siento escéptico en relación a cualquier posibilidad de extradición del señor Alberto Fujimori. Cuando dije las cosas se complican para Fujimori, se complican en la medida en que ya hay tantos indicios de su culpabilidad que la decisión de la Corte Suprema chilena, si es absolutoria, va a tener que ser una decisión política, abierta e impúdicamente política, porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, policiaco-judicial, digámoslo así, el señor Fujimori está reventado, simplemente. Si la justicia chilena actuara con independencia, cosa que lo dudo ahora, Fujimori sería extraditado. Esta es una primicia. Ha quebrado hace muy pocas horas el décimo banco hipotecario de los Estados Unidos, dándole la razón a quienes pensaban que efectivamente la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos va a estallar. Y con ello puede venir una relativa crisis de la mayor economía del mundo, la norteamericana. La entidad financiera que ha quebrado se llama American Home Mortgage. Es la décima entidad hipotecaria de los Estados Unidos y ahora ha quebrado justamente por la morosidad de los pagos. Va a tener que despedir a 7.000 empleados. Y la compañía se ha registrado ya en el Tribunal de Quiebras de Wilmington, Delaware, ha planteado ahí una solicitud del llamado capítulo 11 de la ley de quiebras del país. Justamente el sábado salía un artículo en Wall Street Journal anunciando la posibilidad de que algunos bancos relacionados con el préstamo hipotecario empezaran a quebrar. Bueno, este puede ser el comienzo de un reacomodo mundial de la economía y debemos estar muy atentos, porque ya sabemos que la globalización también significa que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da la pulmonía, como se dice.